かりました。何と言いましたか？もう一度言ってください。わかりません。この番組はグランドスポンサーの提供でお送りします。 ¿Qué tal, cartoneros nipones? Bienvenidos a su programa Nihon no Danboru o Cartón de Japón. Me gustaría empezar presentando al actual miembro del equipo encargado de los controles. Tenemos al buen Ixbalanque Torres manipulando las ondas de sonido. Como siempre, tenemos la participación de la waifu Coraline y su servidor, el senpai Yael. El día de hoy hablaremos de dos películas perfectas para ver en este momento de encierro. Nuestro primer tema preparado es la película The Summer Wars, una película de género sci-fi con un toque de comedia romántica que salió el 1 de agosto del 2009. La casa animadora a cargo del proyecto fue Madhouse, mismo estudio que trabajó en Perfect Blue y Paprika. El guion fue elaborado por la escritora Satoko Okudera y dirigida por Mamoru Hosoda, responsable de las películas Los Niños Lobo y La Chica que Saltaba a Través del Tiempo. Junto con el trabajo de quien creó el diseño de personajes de Neo Genesis Evangelion, Yoshiyuki Sadamoto, y la música de Akihiko Matsumoto, quien estuvo a cargo del soundtrack de Goemon, y el director de música de la serie de videojuegos Resident Evil, nos cuenta la historia de un chico llamado Kenji Koizo, que es contratado por una chica llamada Natsuki Shinohara a pasar las vacaciones de verano en el cumpleaños número 90 de su abuelita, Sakae Jinouchi. Suena bastante normal, pero mientras avanza la historia tenemos el placer de conocer más a la familia de Natsuki y la importancia de estar siempre unidos a pesar de no estar de acuerdo en ciertos temas. Ahora, veamos un punto de vista general. Nuestra historia se encuentra en un Japón completamente adaptado a la tecnología y a un mundo digital llamado Oz. En este puedes realizar compras de música, películas, videojuegos, inmuebles, automóviles, hasta planear tus vacaciones y viajar por el mundo como en la vida real. Puedes convivir con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, realizar actividades y deportes por medio de el avatar, tu representación, que puedes crearlo a tu gusto, ya sea, precisamente es una representación de ti basada en algún animalito tierno o en algún objeto en específico. Para entrar en este mundo, puedes hacerlo desde tu celular, tu computadora o desde tu televisión. El mundo de Oz está conectado a nivel mundial y tiene un programa específico que permite traducir al instante cualquier idioma para poder estar comunicado sin problemas. Cierren sus ojos para disfrutar de este bello soundtrack que rodea a este mundo virtual. Los invito a crear su propio avatar para navegar en el mundo de Oz y después volvemos a Cartón de Japón. Thank you. Cuando fue anunciada Summer Wars, la gente no se tardó nada en comparar la obra con la película de Digimon que salió en el 2000 y su concepto de un mundo digital. Curiosamente, recuerdo haberla visto por primera vez hace mucho tiempo por lo mismo, pero me llevé una gran sorpresa. El mundo de Oz y la realidad planteada en la historia funciona de manera individual en su formato de película. Los personajes se desarrollan de manera gradual, mostrando su personalidad, su pasado y sus sueños, a diferencia de la película de Digimon que funciona como complemento a la primera serie. Podrías verla sin conocimiento previo de Digimon, pero tendrás esa sensación de estar perdido en la historia y de desarrollo de personajes. Summer Wars empieza con un tema simple para llegar a otro y termina en algo bastante exagerado pero realista. Podrías verla como una gran crítica social contemporánea. Es interesante cómo la película mantiene una sensación actual después de 10-11 años, que tampoco es mucho tiempo, pero si nos ponemos a hacer memoria, podemos darnos cuenta que realmente la tecnología ha avanzado en un abrir y cerrar de ojos. No es mejor que Digimon ni viceversa. La comparación funciona como si se tratara de un algoritmo a la hora de recomendarte algún proyecto con contenido parecido al que estás acostumbrado a disfrutar, pero esta vez tuvo una probabilidad de éxito del 100%. Oye, Senpa, y esta película muy chingona y todo lo que tú quieras, ¿dónde podemos ver esta increíble película que le estás aventando tantas rosas? Tenemos la suerte de tenerla en el catálogo de todopoderoso Netflix. Ya tiene rato en la plataforma. Si tienes una cuenta y tienes tiempo para ver una película que junta 2D y 3D, Summer Wars es una excelente opción. Ya escuchamos una parte del soundtrack con sonidos artificiales y repeticiones de series melódicas para representar al mundo digital. Pasemos a la otra cara del soundtrack para mostrar al mundo real, donde se fortalecen los lazos en ambos mundos entre Natsuki, Kenji y la familia Jinouchi. Por ahora me despido y los dejo con la increíble waifu Coraline. ¡Ay, casi se me olvida! ¡Feliz cumpleaños, Elsa! Ya sé que caí en Día del Niño, pero pues está más chido. Así, el mundo entero. Ay, imagínate la energía perrona que hay alrededor de tu cumpleaños. Te mandamos un abrazo muy fuerte, Elsa. Y a ver cuándo nos toca platicar un rato. Por ahora, te deseo muy buen día. Disfruta el Animal Crossing. Y bueno, sería todo por hoy. Pues ahora sí los dejo con la waifu Coraline. Que estén muy bien. Bye. We'll be right back. それちょんまげですよね。 おや、気づきましたか。リク殿も好き者にござるな。 サメサメサメサメサメに気をつけろ。サメサメサメサメ気をつけろ。シャークシャークシャークサメに会ったらいやいやいやい。サメサメシャークサメサメサメサメシャーク。 何あれかわいい。 サメサメサメサメに気をつけろ。 パー呼び。 Konnichiwa, cartoneros de Japón. Yo soy Cora, la waifu, de nuevo acompañándolos otro jueves. Y así como ya les había comentado el senpai Yael, vamos a hablar sobre películas esta vez. Yo elegí una en particular por ser el Día del Niño, pero a pesar de que no tenemos un público infantil, muchos de nuestra generación, supongo, que vio esta película cuando estábamos más chiquitos, así que lo elegí sobre todo para celebrar a nuestros niños del pasado con esta genial y de las mejores películas de Ghibli, en mi opinión. Mi vecino Totoro, o conocido en japonés como Tonari no Totoro, es una película de animación japonesa de 1988, escrita y dirigida por Hayao Miyazaki y producida por Studio Ghibli, basada en la historia de Kunio Hara. Mi vecino Totoro ganó el premio Anime Grand Prix de Animage, el Mainichi Film Award y el Kinema Jump Award en la categoría de Mejor Película en 1988. También recibió un premio especial en los Blue Ribbon Awards de ese mismo año. Es el cuarto largometraje realizado por Studio Ghibli, del cual Totoro es su logotipo, y fue elegida por la revista británica Time Out como la mejor película de animación de la historia. Antes de continuar y contarles un poco más acerca de qué se trata esta maravillosa película, vamos a hablar del soundtrack, porque pues por eso estamos aquí. Así que algo que me llamó la atención de esa película justamente fue la maravillosa música, compuesta mayormente por Joe Hisaishi, que es un excelente compositor japonés y director de orquesta, responsable de más de 100 bandas sonoras, y ha participado en películas de Studio Ghibli como La Princesa Mononoke, Porco Rosso, El Castillo en el Cielo, Náusica, entre otras. Y junto con la increíble y dulce voz de la cantante Azumi Inoue, quien también tiene una amplia carrera musical participando en varias películas de Ghibli y anime también. A continuación vamos a escuchar el opening de la película Mi Vecino Totoro, llamada Sampo, y enseguida de esa, Chisana Obake. Volvemos para contarles un poco más acerca de esta película. La historia se sitúa en Japón en el año de 1958. El profesor Tatsuo y sus dos hijas Satsuki y Mei se trasladan a una antigua residencia rural para estar más cerca del hospital donde está su madre recuperándose. Y como cualquier niño en una casa nueva, ambas exploran y descubren que la casa está habitada por diminutas criaturas de hollín llamadas Suzuwatari, que son espíritus pequeños, oscuros y similares al hollín que viven en lugares abandonados. Pero ellos, al ver que ya fue habitada la casa, se van. Y eso no es lo único raro que pasa en ese lugar. Un día, Mei, la más chiquita, observa a una criatura similar a un conejo blanco y lo sigue por debajo de la casa. Luego, descubre que en realidad se trata de un pequeño espíritu que, junto con otra criatura, la conducen a través de un camino del bosque y posteriormente hasta el hueco de un árbol de alcanfor. En ese lugar, Mei conoce y se hace amiga de una versión mucho más grande del mismo espíritu. Imagínense como a un conejo enorme, con una panza tan grande que te puedes dormir muy cómodamente en él. Y unos días después, en un día de lluvia, Satsuki también lo conoce, y desde entonces empiezan a pasar muchas aventuras mágicas. A continuación escucharemos otros dos temas del soundtrack. Las siguientes rolas son Maigo y Tsukiyo no Hiko. Sous-titrage Société Radio-Canada Volvemos, pero ya no les hablaré más de esta película para no spoilear a las personas que no la han visto aún. Y ya casi nos despedimos, no sin antes mandar saludos. Principalmente a Alfonso Ortiz, quien nos está otorgando este espacio friki, a Itzbalanque Torres en los controles, al creador de este programa, el increíble Senpai Yael Montaño, nos cuenta que le gusta esta película por ser linda y comfy, a mi mamá también, que es fan de Totoro y sus canciones, a Jocelyn Briseño, que le gustó mucho el programa por el gato bus, a Brisa Márquez, que le encantó la parte de la niña que se aferra al elote para llevárselo a su madre, a Luis Cameco, que también le gustó el gato bus y el tema de la película, a Miss Bumpy, Cintia y Mariel, y a todos ustedes que nos escuchan. Y quien no han visto la película, les recomiendo que si están buscando qué hacer o qué ver en esta cuarentena, o aunque no estén en cuarentena, no importa, definitivamente vean este clásico solos, con su pareja, familia o su gato. Los dejo con el tema Nekobasu, que es el del gato bus, y finalizamos con Tonari no Totoro. Que pasen un excelente jueves, amigos, y nos vemos el siguiente programa. Bye. Thank you.